Ya casi no me asusto, la verdad, pero qué bueno que vinieron. Vengan, vengan. Hoy quiero hablar con ustedes de algo que está en todos lados, que es el secuestro de Alan Pulido. Alan Pulido es este jugador de fútbol que juega en el... No sé. Pero el chiste es que es un jugador de fútbol del que yo me acabo de enterar porque le acaba de pasar esto que le acaba de pasar. El sábado 28 secuestraron a Alan Pulido, lo que parece ser un grupo de Zetas o una célula de los Zetas. Lo secuestraron saliendo de una fiesta. Y el gobierno más o menos dio la noticia de la siguiente manera. Secuestraron a Alan Pulido, pero ya lo rescatamos, ya lo rescatamos, ya está bien. No lo rescatamos nosotros. Ok, no lo rescatamos nosotros. Se rescató solito. Pero nosotros lo vimos salir de donde se había rescatado él solito. Y lo dijeron, los secuestrados nunca contactaron a la familia para que les pagaran dinero. Sí contactaron a la familia. Sí, fíjense que sí los contactaron dos veces. Pero nunca se le dio dinero. Nunca se le dio dinero. Y luego empezaron a decir cómo fue que Alan Pulido logró salirse de este secuestro en 24 horas. Y que de repente su secuestrador se distrajo porque estaba snapchateando, yo creo, como que ¡ey, aquí en el secuestro! ¡Wii! Con Alan. Y de repente ¡guau! Le quita la pistola y lo somete y le quita el celular y habla a la policía al 066 porque es un teléfono que todos estamos como... Bueno, seguramente en Tamaulipas todo el mundo está súper familiarizado, como, ¿sabes qué? Si te pasa algo, 066. Es más, yo cuando veo a un policía que está al lado de un coche, dizque vigilándolo, yo creo que se lo va a robar. O sea, sí creo que de corrupta que es la policía. Cuando viene la policía te da más miedo que cuando viene alguien con una pistola que te va a asaltar. Aparte parecía anuncio de... ¿Se acuerdan de los anuncios de 911? Nada más le faltó ese acento a Pulido así de... Entonces hablé al 066. Y ahora estoy bien. No mames. Parecía tanto como anuncio de gobierno que solo les faltó meter el pito de Mancera. Así de... O sea, el silbato. Yo no fui la que le puso eso, ¿eh? Así dicen todos. El silbato de Mancera. Nada más faltó así como... Y gracias a que Mancera me mandó un silbato para ver qué tal funcionaba. Yo sé que es para mujeres, pero a mí también me estaban agrediendo. Algo así les faltó meter nada más para como para de una vez. Mira, ya que estamos haciendo campaña, de una vez. Después de que Pulido ya tenía sometido al secuestrador que se había distraído, que le había quitado ya el celular... Le habló al 066 y mandó la ubicación. No sé si la mandó, creo que más bien les dijo dónde estaba. Porque claro, cuando te secuestran no te tapan los ojos para nada. Vas como muy cómodo atrás. Como, ah, mira, que estamos en la zona de... Aquí al lado hay un Oxxo, sí, ya sé dónde estamos, sí. O no es como si se asomó a la ventana y dijo, ah, estamos... Sí, estoy aquí en la calle de tal con tal. No, así no funciona. Aparte, ¿quién lo secuestró? Son los secuestradores más tontos del universo. De repente ya se quiere escapar y trata de abrir la puerta y ve que está cerrada. Que a mí se me hace súper raro, porque ya la estaban cagando tanto a los secuestradores que seguro iban a dejar la puerta abierta. Pero dijeron, no, vamos a hacerlo un poco más verosímil, cierra la puerta con llave. Y cuando vio que la puerta estaba cerrada, rompió la ventana. El momento que rompió la ventana, un policía escuchó el ruido, porque casualmente iba pasando por ahí, casualmente. Entonces de repente fue como, ay, estoy oyendo un vidrio roto, esperen, voy a checar qué es. Y llega y dijo, ¡ah! ¿No es usted el futbolista secuestrado? ¡Qué casualidad que lo encontré! ¿Dónde está su secuestrador? ¡Ahí tirado! ¡Usted lo golpeó! ¡Qué vaya, vaya! ¡Qué bien! Toda esta información la estoy sacando de todos los medios que están cubriendo esta noticia. Yo obviamente no fui a investigar porque no quiero que me secuestren, ¿verdad? Y el problema aquí es que todo el mundo está diciendo si es verdad o no es verdad, si lo hicieron a propósito como campaña política, si lo están inventando, si realmente lo secuestraron o no. No sé, yo no tengo ni idea. Si sí es verdad, qué chingón, porque Alan Pulido ya le puede enseñar a todo Tamaulipas a defenderse de un secuestro, porque como van los secuestros en Tamaulipas, van a acabar secuestrando a todo el mundo. Entonces Alan les puede dar como clases de cómo... Si esto no fue verdad, si esto realmente fue parte de una campaña del gobierno, porque las elecciones son domingo y son parte de esta, no sé, imagen que quieren dar de todas maneras somos ineptos, tienen que correr a su equipo de mercadotecnia porque es la peor campaña de estrategia del mundo, porque están comunicando como sí secuestran aquí, pero nosotros lo rescatamos ya que ustedes le pegaron al secuestrador, nosotros vamos por ustedes a la puerta de la casa donde lo secuestraron, voten por mí. ¡No, Tamaulipas! ¡No, México! La conclusión es que me encantaría vivir en el país que los gobernantes piensan que nos están vendiendo, me encantaría, se ve increíble. Gracias por venir. Suscríbanse a mi canal. Hay más videos como este. Les traje un poco de té verde. por si tienen sueños, se les quita, tomen.